Bueno, vamos a dialogar con Martín Marinaro. Él es, ¿sos criador de caballo? Criador de caballo peruano, de paso, uh-huh. Pero en este momento también soy chalán. Chalán quiere decir gente que sabe manejar, prepara un caballo, que prepara caballo, o sea, acá dicen cabañero, ¿no es cierto? Ajá. En este caso he venido acompañando a un amigo que es criador y preparándole el caballo para la firma Dinarco S.A. del señor Gilberto Oviedo. Ajá. ¿De qué pago? De Atocha, que queda a 8 kilómetros de Salta Capital. Uh-huh. Bueno, estos caballos son característicos de allá, de aquellos pagos del norte, ¿no? Claro, en la Argentina la cuna del caballo peruano nace en Salta. Ajá. De ahí se comienza a dispersar por toda la Argentina. Hoy, por ejemplo, tenemos muy buenos ejemplares en Tucumán, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy. Y se han venido un poco para la provincia de Buenos Aires. Después empezaron a venir para el sur, lo que es Buenos Aires y todo, y en Buenos Aires es increíble el paso agigantado que están dando, ¿no?, con los caballos peruanos de paso. Cuando hablamos de caballo peruano de paso, hablamos del caballo pazuco, ¿no? No tanto así. No es así. No. El caballo peruano de paso es un caballo, digamos, que nace en esas condiciones. Son animales que nacen con su andar, que usted lo está viendo, que se llama un animal que tiene cuatro tiempos. Si usted lo mira, ellos giran, levantan una mano y la pata del mismo lado. Y después mano y pata del otro lado. Y eso es como si usted estaría viendo pasar un tren, ¿no? Sí. Lo que se busca en esto es que el animal camine o ande suave, que el jinete vaya suave, cómodo, y que el caballo avance lo que más pueda, para que con menos batida no se canse tanto, ¿me entiendes? Si ahora nosotros tenemos un peruano que no tiene mucha batida, o sea, entrada de posterior, claro, que se está pidiendo, como en este caso pide el juez, vamos a tener un animal que se cansa, ¿no?, bastante. Uh-huh. En cambio, el animal natural y que se desplaza con menos batida es el que abarca mucho más terreno. Estábamos viendo recién la jura que usted saca una yegua, creo que una yegua, que la saca del ruedo, porque no sentía bien el animal. Claro, ¿no? Nosotros en este caso venimos de Salta, que estamos a 2.000 kilómetros, uh-huh, y bueno, se ve que la yegua en algún momento tuvo un golpecito o algo en el transporte, en el camino. La hemos sentido un poquito angustiada, la yegua dolorida. Entonces el jinete pide retirar a su ejemplar, ¿no? Sí, eso fue muy bien visto por el juez también. Así es, porque cuando un animal está claudicando, inmediatamente hay que bajarse el caballo y llevarlo a su box y tratarlo para que se vayan esas dolencias, ¿no? ¿No llevan herradura los caballos de paso? Algunos caballos de paso llevan herradura, otros no. En realidad la herradura es un mal necesario, ¿no? Se le pone la herradura al caballo que realmente lo necesita, ¿no? Estas características de los andares que tiene el caballo de paso peruano, ¿tienen algo que ver con el suelo montañoso de Salta, no, de Jujuy? No. Esta es una raza que nace así, con ese andar. Lo único que tiene que hacer el chalán es corregir algunos defectos que tenga, nada más, para que el animal aprenda lo más posible en su andar. Pero de todas formas es una raza que ya tiene el andar en su sangre, ¿no? Nace desde potrillo con esos andares. Con esos andares. Dicen que si lleva una copa de vino sin que se vuelque es un andar magnífico. Usted lleva una copa de vino, lleva un huevo en una cuchara, es muy difícil que se caiga. Ajá. Por la suavidad que tiene el animal. Bueno, la verdad que hemos aprendido bastante de charlar con usted. ¿Y cuántos años hace que está preparando? Bueno, yo vengo de mi abuelo, somos todos de a caballo, pero con esta raza yo estoy de los 13 años. Ajá. Y hoy ya estoy en los 40 y pico arriba, así que mire, si no tengo años recorrido. Y de todas formas me fui a Perú, donde nace esta raza, que en Perú también me fui a aprender, a mirar un poco y a trabajar un poco, así que estamos muy bien conectados con esta raza, ¿no? Bueno, que nos gusta tanto. ¿Y han andado bien porque viste un primer premio, sí, por ahí? Y ahora estamos entrando al campeonato, así que vamos a esperar a ver hasta dónde llegamos. Lo vamos a dejar y le deseamos suerte. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por este momento. No, y gracias a ustedes, ¿no?, por tenernos en cuenta y por realmente aprender de esta raza, ¿no?, que recién se está haciendo cada vez un poquito más grande en Buenos Aires, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias.